todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Para comenzar esta semana, si bien ya lo han tomado los compañeros, fundamentalmente Eduardo, el tema de la salud y particularmente la situación del CASMU, pero como se dice también por ahí, se puede extender a casi todo el sistema de salud. Capaz que ha sido el tema de la semana, sobre todo por lo importante que es la cuestión de la atención a la salud para cualquier población del mundo, ¿verdad? Y ni hablar en los países dependientes, que se pasa frío, que hay gente en la calle, que se pasa hambre, que todavía ahora que tenemos temperaturas o sensaciones térmicas bajo cero, gente mal comida, también una cultura de alimentación que sería importante trabajar, ¿verdad?, para incorporar otro tipo de hábitos más saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, está el tema del CASMU, una institución realmente importante, con 180.000 usuarios, 7.000 trabajadores, que está en jaque. Se está planteando que si no recibe un préstamo de más de 50 millones de dólares, no tendría para pagar los salarios y el funcionamiento del mes que está corriendo, por lo que hay riesgo asistencial para la gente que se atiende allí o baja en la calidad de la asistencia por la falta de insumos, etcétera, y 7.000 trabajadores con la incertidumbre de si van a poder cobrar julio cuando lleguen los primeros días de agosto, ¿verdad? Lo que es realmente un problema grave. Entonces, nosotros estamos contrastando permanentemente nuestras ideas con la realidad. Y no podemos meter la realidad en nuestras ideas. Tenemos que ver si nuestras ideas se ajustan a las cosas que van pasando. ¿Y quién podría convencernos a nosotros que lo mejor es seguir como estamos? ¿Quién podría convencernos a nosotros de que está bien esperar un año para ver un especialista, un año y medio, si tiene suerte 6 meses en alguna especialidad? Nos decían, el compañero Ricardo nos decía el otro día, no me acuerdo de la especialidad, que para toda la RAP en Montevideo había un especialista solo, que iba a esperar un año y medio a ver si lo atendían. ¿Quién nos puede decir a nosotros que podemos seguir haciendo colas interminables de cuadras para acceder a los medicamentos? Que es natural que haya centros públicos de salud que se caen a pedazos. O que cuando tienes un laboratorio, que es un lujo, parece tener un laboratorio en la salud pública, un día no abre porque no hay un especialista, otro día no abre porque no está el enfermero y otro día no abre porque no tienen para pagar la luz. Y por otro lado, además de todo esto que vivimos, lo que tenemos salud pública, otro tanto pasa en la salud privada. Pero junto con las penurias que pasamos los que somos clase C en este país, aparentemente, porque después hay VIP, ¿no? Y te naturalizan que haya VIP. No está bien, tienen derecho a que haya VIP. No, no tienen derecho. No tienen ningún derecho porque administran plata pública. No tienen derecho a que los trabajadores paguemos el doble que antes, que pagábamos el 3% o más en algunos casos, y que con esa plata se le dé servicios VIP a otro. No hay ningún derecho. Derecho tenemos todos a acceder a los mismos servicios de salud. Lo demás se llama privilegio, ¿verdad? Derecho. Pero lo que pasa es que a los trabajadores no nos basta con el derecho. porque es la trampa de la democracia formal. A los trabajadores no nos interesa tener derecho a la vivienda, que también nos interesa tener vivienda. No nos interesa tener derecho a la educación, nos interesa tener una educación de calidad. Y tampoco nos interesa el derecho a la salud, nos interesa que nos atiendan bien la salud. Porque si no, al final entramos en todos los corrales de rama que nos meten por ahí. Pero además, hay gente, y en esta institución en particular, que cobra $8,000 por mes y que se da el lujo de no ir a trabajar, tal vez porque son médicos dueños de la institución, que te atienden por teléfono si tienes suerte. Entonces, por un lado estamos los que tenemos que esperar un año y medio para acceder a una mutualista y que tenemos que hacer una cola de horas para acceder a un medicamento o para que nos den hora para un especialista. Y por otro lado, hay gente que es VIP y lo atienden inmediatamente, y hay otros que sin ir a trabajar y a veces cobrando en un lado y trabajando en otro, se llevan 8,000. 8,000, hay gente que se lleva mucho más de $8,000, que están hablando de más de 1,5 millones de pesos, de 2 millones de pesos, de 1 millón de pesos, que es más que eso. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál era la solución para Casa de Galicia? ¿Cuál es la solución para el CASMU? Pero no para las instituciones. ¿Cuál es la solución para los trabajadores y el pueblo uruguayo, en este caso, para mejorar su atención de salud? ¿Quién nos puede hacer creer a nosotros que la propuesta correcta es la propuesta que propone la derecha, que lo hemos escuchado, pero también la que propone quien suena como posible ministra de salud de Orsi, que es Lustenberg, que lo que hay que hacer es financiar todo el sistema, ¿verdad? Te hacen pelota a lo público y después te lo privatizan. Entonces ahora todo el mundo va a tener un per cápita y vamos a poder elegir todos. Parece que en esta libertad capitalista, ¿verdad?, la libertad del mercado, vamos a poder ir todos a la privada y en todo caso del presupuesto nacional saldrá esa cápita o del FONASA para que podamos ir al privado. Y parece que esta, profundizar el camino de la privatización y de la mercantilización sería la solución. Cuando, si hay algo que quedó demostrado, es que la privatización y la mercantilización y el negocio es el problema en la salud. Pero además hay otros problemas que no se hablan. ¿Podemos seguir nosotros en la dependencia absoluta de las multinacionales de la farmacéutica? ¿Alguien está planteando en este país tener una política pública de soberanía hasta donde se pueda? Porque se lucha contra gigantes, pero ¿qué vamos a hacer con el laboratorio Dorrego? ¿Vamos a seguir pagando fortunas medicamentos genéricos que cuestan 10 pesos? ¿Qué vamos a hacer en ese marco? ¿Qué vamos a hacer con la incorporación de enfermeros? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de camas que va a tener cada enfermero? ¿Qué vamos a hacer con la soberanía en el marco de la salud y no solamente en el marco de la salud? Lo único que se les ocurre es seguir privatizando el sistema de salud. Entonces, la propuesta de la izquierda en un país que nos dicen que estamos gastando casi 10 puntos del PBI, o sea, en un país que se está gastando 8,000 millones de dólares por año en la salud, y que de lo que aportamos 1,5 millones para ese trabajadores que están formales, que aportan al FONASA, que de pique el 70% de esa plata va para las privadas, ¿verdad? Entonces, en un país que gastamos 8,000, casi 8,000 o en el entorno de los 8,000, es mucha plata en el país, 8,000 millones de dólares. ¿Quién nos va a decir que con ese dinero, que es fundamentalmente público, que estamos obligados a aportarlos en el recibo de sueldo, quién puede argumentar que con ese dinero no podemos tener un sistema único, público y estatal de salud que le vuele la bata en este país, que atienda parejo a todo el mundo, sin VIP y sin privado, o por lo menos sin privados con dinero público, que si haya privado es porque el que quiere pagarse y se autosustenta la mutualista pueda mantenerse, pero sin privados con dinero público. El dinero público administrado públicamente por el Estado en un sistema único, público y estatal de salud. Es una locura. Es una locura cuando hay países del primer mundo que lo hacen y donde pasa lo contrario. Había una noticia en estos días que en Puerto Rico, donde se una colonia, ¿no? Una colonia en pleno siglo XXI, una colonia yanqui de Puerto Rico con los famosos seguros privados de salud, el sistema se cae para los pobres, está hecho pelota y la gente con terribles problemas de acceso a la salud. Entonces, donde es privado, como en Estados Unidos, para los pobres es una catástrofe. Y a nosotros nos quieren decir que en este país la solución es profundizar la privatización. Entonces, la propuesta de la izquierda es una locura, la propuesta de la izquierda es anticuada, o la propuesta de la izquierda responde verdaderamente a los intereses y las necesidades de nuestro pueblo. No solamente con el sistema público, sino con una política de soberanía, ¿verdad? En la producción de todos los medicamentos que podamos producir y después verdaderamente en la lucha por la tecnología médica, que acá se podrá en un proceso ir resolviendo, pero que en principio tendrías que luchar por adquirir eso con países que no te sometan, que puedas hacer un intercambio de igual a igual, pero vaya si habrá para hacer en el marco de la salud para nuestro pueblo. Entonces, compañeros, además esta semana, se nos fue el tiempo, ya nos queda un minuto, apareció Saldán con un libro en contra del plebiscito. Entonces, también nos quieren convencer que la solución para nuestro pueblo es más privatización para la seguridad social. Y la privatización, en última instancia, terminan beneficiando única y exclusivamente al sistema financiero. Esa es la pura verdad. Y a dos o tres oligarcas en este país y los demás. Vamos al muere. Entonces, compañeros, si una cosa es que no logremos en esta etapa unir las ideas correctas con nuestro pueblo, y mucho tendremos que ver nuestras incapacidades para hacerlo. Pero lo que les proponemos, compañeros, es que en el mes de julio lo dediquemos en un cuerpo a cuerpo, que vayamos a hablar con los compañeros, que reactivemos todo lo que logramos activar para las últimas dos o tres semanas de junio, que recorramos todo el Espinel en el mano a mano y que vayamos fraternalmente, humildemente, pero también frontal y francamente con los compañeros, como hay que hablar siempre. Frontal y francamente, fraternamente, hay que decirle: compañero, te necesitamos. Es importante la presencia de la izquierda en octubre que entra al Parlamento. Es importante para luchar por un sistema público para nuestra gente, porque se viene más privatización. Pero es importante ganar el plebiscito y que haya un diputado de la izquierda batallando, porque vamos a tener dos años después para pelear, para que no se burle el espíritu de la reforma constitucional que proponemos para la seguridad social. Entonces, les proponemos, compañeros, en todo el país, en Montevideo y en Canelones, hay que visitar ya todo el mundo mano a mano, a pedirle una mano y a que participe del plenario metropolitano que se va a hacer el próximo jueves, 14 horas, si no me equivoco, en Convención 1165. Esto se irá rectificando si acá hay algún error. Próximo jueves, plenario, hay que ir a hablar con la gente mano a mano, compañeros. Por favor, es que ya un pedido de por favor. Lo mismo se va a hacer para el plenario del 20, el Maldonado. Vamos a estar comunicándonos con todos los compañeros en Rocha para el 20 también, que allí va a haber otra actividad, reuniendo a todos los compañeros en La Paloma, etcétera, etcétera. Pero en todo el país, compañero, en esta etapa, salgamos mano a mano a conversar, a difundir y sobre todo a pedir una mano, porque esto lo resuelven, estas tareas se resuelven cuando los involucramos todos, aunque tengamos dos horas por semana para dedicarle a la militancia, una hora por semana para dedicarle dedicar a la militancia o dedicarle a la militancia en el tiempo que tenemos común en nuestras vidas, hasta cuando vamos al almacén a alcanzarle un volante al almacenero o a alguien con las propuestas de la izquierda. Entonces, compañeros, la vigencia del programa de la izquierda, cada vez que lo contrastamos en cada tema, es cada vez más actual. Y no lo hacemos como promesa electoral, lo hacemos marcando el rumbo para todo nuestro pueblo. Entonces es importante, compañeros, en este mes de julio dedicarlo a recorrer, a conversar, a explicar el resultado, a hablar de las perspectivas, de la necesidad del diputado en octubre y sobre todo a involucrarse, porque si no nos involucramos, lo que se viene para nuestro pueblo después de octubre va a ser difícil y más difícil si no tenemos un diputado de izquierda para tener la voz del pueblo, de los trabajadores allí en el Parlamento, defendiendo realmente los intereses de nuestro pueblo. Nos vamos despidiendo, que ya se nos hizo la hora, hasta el domingo, 9:30 acá en la 36, y como todos ustedes saben, de lunes a viernes de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de Marzo en esta emisora. Que pasen bien.